Real G for life. La que hay. Los millonarios. Jean Paul. Dile. Ven acá. Con Sinfónica. Real G for life. Es lo que hay. Dile a Jean Paul. Los millonarios. Tengo que fumar pasto pa' borrar los rastros que me dejaste en el rostro. Lágrimas secas, corazón roto. Si tienes esperanza de salvarlo de nosotros, pero qué mal te va. Consiguiente a hoy. Ya perdiste tu oportunidad. Ya perdiste el mind. Yo sé lo que tú das. No quiero truco, no ofrezca más nada. Las excusas, mi lady, son para que las da. Estoy okay. Solo y más tranquilo. Solito te vacilo. Si quieres mal decirme que se joda, mami, dilo. La gata quiere. Love you.